Los Tipitos, qué lindo tenerlos. Muchas gracias por favor por recibirnos, como siempre, la gentileza que tienen. Acá. Así que a esta mansión que nos han recibido. Ahora estamos componiendo desde acá. No, ahora tiene café. Oficina. Sí, estamos acá. Que sí. No sé si será rápido, pero van a tener un café. Vamos a ver si es veloz o no. O no, pero bueno, gracias por recibirnos, en serio. Por favor. Hoy un día complicado con Uber, con toda la movida, pero acá estamos. Eso es lo importante. Pero sí, sí, hay que ser. Tranquilo, aparte se viene una fecha muy importante como es en el Rivadavia. ¿No? Un lugar sí. Histórico que van a tener la posibilidad de estar ahí y bueno, que se abran cosas, que se abra un teatro. Sí, siempre es una alegría. Nosotros estamos viviendo una etapa difícil en la ciudad de La Plata también. Ajá. En donde se están cerrando los lugares culturales. Sí, cuando bueno. Se abre uno como el Rivadavia, sí, hay que festejarlo, sí, y con ustedes tocando, calculo que mucho más. Hay que festejarlo y eso que es un emprendimiento privado, que debería también ocuparse un poco el Estado de recuperar tanto teatro perdido que se ha convertido en templos y qué sé yo, que está bien que existan, digo, pero justo en los teatros donde tienen que estar los artistas, la música, los actores. Claro. Bueno, qué sé yo, pero tenemos este país que tenemos. Es lo que hay, por ahora. Pero bueno, festejamos, sí, digo, estamos encantadísimos de ser de las primeras bandas de estrenarlo, ¿no? Sí, está nuevo el teatro. Claro, participar en esta reinauguración. Sí, está buenísimo, el teatro está increíble, lo fuimos a ver y está increíble. Yo estuve, pero no fui a camarines, ¿está bueno los camarines? Ah, yo no fui a camarines. Tengo una foto, estamos igual. Estamos esperando eso. Yo fui a la presentación que se hizo con una película de Kiss, que Kiss en Las Vegas. Y estaban los chicos de Catupecu, estábamos todos y nos quedamos ahí, pero tampoco vieron el camarín. O sea que estamos, es la intriga que tenemos todos para conocerlo, a ver qué onda. Tengo una foto. Bueno, tenés más que todo. Pero fue muy interesante la inauguración y ahí fue, lo pude ver. Han puesto paneles en los costados. Hay paneles acústicos. Muy interesante, muy lindo. Y es un marco también increíble, muy lindo. Yo me quedé sorprendido. Es muy lindo, está no lo conocía, en un barrio, que esté en Floresta, que esté en un barrio. Es como entrar a uno de los grandes teatros de calle Corrientes. Claro, pero en Floresta. Y en ese teatro vamos a presentar, van a presentar mejor dicho, este disco increíble que han hecho. En donde tienen unos cortes muy interesantes, como que lo vamos a charlar un poquito. Pero realmente me parece que. Ha sido hermoso desde el diseño de tapa, los videos me encantan. El video lo hizo Celeste y Nico, que son los mismos que hicieron esa tapa. Y la idea también salió de ahí, ¿cómo fue? ¿Qué importa? Estamos hablando. Sí, claro. ¿Qué importa estamos hablando? Claro. Me gusta cómo actúa, ¿no? Me gusta. Todo bueno, la idea está bueno, como un plano secuencia, pero como falseado. Exacto. Pero y fue divertido grabarlo, no solamente estuvimos sentados en nuestro instrumento con la guitarra, había que moverse, fue como bastante interactivo. Bueno, ahora el video que viene también va a haber que hacer cosas, no digo nada, pero va a haber que hacer cosas. Que estamos pronto a grabar esta semana. Claro. ¿Cómo se sienten haciendo video? Ustedes tienen una larga trayectoria, pero te gusta, te divertís, digo. A mí me gusta. Porque es distinto, los tiempos son distintos. Estamos bien. En ese video yo me caí de risa viéndolo. O sea, digo. Pues eso no sabemos si es bueno o malo. No. No sé si queríamos hacerlo. No, pero me gustó. Capaz que no, que fue una risa. Por lo menos alguna emoción. No, pero no que fue una risa, sí. No. Me divirtió cómo se iban cambiando, cómo iban moviéndose, las peleas que iban haciendo, uno que estaba cocinando, Sí, hay como unas escenas que se repiten y se van modificando. Y vos ya sabés que alguien va a desaparecer, alguien va a hacer algo. El baile de cada uno me gustó, eso es simpático, muy lindo. Donde se va agregando una sombra detrás. Bueno, esas cosas me hacían dar ganas de que siga el video, a ver cómo, qué pasaba, ¿entendés? Bueno, qué buenísimo. Y eso está bueno. Sí, eso hubo una onda en el set ahí, buena energía entre todos, que es importante porque había un montón de gente también. Mucha gente. Si algo se traba ahí puede ser medio fácil. Era un quilombo empezar al toma. Porque sí, yo vi algunos comentarios de los videos ahí, la gente que deja, por eso me quedo. ¿Te quedás mirando eso? Qué sí, bueno que lo digas, sí, porque... Incluso a veces me meto, me enojo y... bardeas un poquito. No lo bardeo, pero como que me gusta ver lo que piensa la gente. Y uno de los comentarios era que dicen qué bueno cómo se nota la buena onda que hay, porque en el final que queda la batería haciendo como un redoble, sí. Vamos, terminamos todos aplaudiendo como que terminamos así. Sí, yo sentí eso como también, que se genera, sabe, que se notaba que había buena onda. Exacto, terminó así y me pareció muy bueno. Y bueno, ahora no sé qué es lo que tienen preparado, Está buenísimo, el video que viene está pero ya lo van a conocer. Siempre queremos gritarlo en la radio. Con eso te digo todo. Está bien, tendrás que imaginar. Me tengo que empezar a imaginar. La gente que se vaya imaginando lo que se viene. Pero realmente, sinceramente, me parece muy importante que sea algo completo. Un gran show, un buen video, un gran disco. Lograron hacer algo muy compacto, que eso es muy difícil de lograr en bandas. Bueno, muchas gracias. Sí, Capanga, también es una de las bandas que tiene eso, por eso te digo, no hay mucho. Claro, ajá. Claro. Bueno, gracias, la verdad te lo agradecemos. Está bien. Tu apreciación hacia nosotros. El show todavía estamos con la lista de temas, va a ser un show largo. ¿Lo van a hacer completo? Lo vamos a ir completo el disco y. No en el orden del disco. Y después tenemos, hay temas que no podemos dejar de tocar. Sí, eso te iba a decir. Algunos vamos a recurrir a tocarlos como siempre los tocamos, porque también está bueno, ¿no? La versión original que está buena. Siempre tiene alguna vueltita de mano, siempre tenemos como ese vicio poner en hacerle un retoque modificación a los temas de los más conocidos. Pero en algunos casos. Es una cosa que no nos gustó como quedó y después lo remendamos en vivo. Está bueno, eso está bueno. Toma. Yo digo, temas más conocidos, que en realidad. Voy a hacer un show entero con los temas más conocidos. Sí, bueno, sin problema. Bueno, todo, o dos. La lista es un poco más corta en el sentido que por ahí cuando tocas en un festival que tenés menos tiempo, sí, es como. Todo para adelante, todo para que se hace sola. Y bueno, los festivales como que tenés que hacerlo por una cuestión que también no va toda la gente a verte a vos. No, claro, sino que van a ver un montón de gente. Es como un pantallazo del grupo. Claro, tenés que mostrarte. Es tu. Claro. Mi tarjeta de presentación, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, creo que estés. Más allá de los tipitos ya no. Sacamos credenciales, digamos. Sí, acá estamos. Ahí somos los tipitos, todos nuestros años, digamos, y presentamos el disco. Exacto, claro. Desde acá lo vamos a como extender un poco más. Y inclusive, bueno, hay temas que cada tanto, ¿no? Como que se van agregando temas lados B, que digamos, ¿no? Temas que por ahí no se cortaron y nos gusta mucho tocar y que mucha gente igual los recuerda, que son como que se han como ganado corazón de ciertas personas y que está bueno tocarlos. Mismo para nosotros, ¿no? Sí. Hay temas que están buenísimos tocarlos. También lo hacemos por nosotros mismos. Bien, claro, sí. Es que a los fanáticos, y al fanático de la banda que va a verlo, también les encanta que toquen esos temas que nunca tocan. Que nunca tocan. Bueno, esos son los que más le gusta al fanático de la banda. Eso está bueno. Sí, está tal cual. Bueno, sí, por sí, Facebook igual. Hace poco hicimos una encuesta claro. Para que a ver qué temas querían escuchar. Y ahí sacamos varios. Claro, nunca pasó hacia la carta. Pero era para que nosotros supiéramos qué más o menos que querían que a nosotros también nos gustaban y claro. Coincidimos con la gente. Y la coincidencia, digamos, los que más se votaban, los que más había coincidencias, esos tocamos.